El primero de mayo ha sido siempre una fiesta importante en las sociedades matriarcales. Y Sissel y Roslin querían mantener la tradición. La gala del estreno fue una actuación de danza interpretativa de Sissel en honor de la diosa tierra, Gaia. Yo temía que los brutos del pueblo no dejarían que ocurriera. Temía que destruyeran lo que no entendían. Y resultó que mis peores temores iban a hacerse realidad. ¡Ya es suficiente! Pero Sissel perseveró. Como una vela en la noche, como un faro en la tormenta, no se sometió a la oscuridad que había a su alrededor. La pureza del corazón de Sissel, el poder de su belleza, iluminaron a todos los que estábamos en el salón y algo extraño empezó a ocurrir. Fue increíble. Aquellos salvajes vaqueros, cazadores y mineros quedaron transfigurados. Sí, Sissel verdaderamente tenía poder para calmar a las bestias salvajes. Aquellos brutos domesticados no fueron los únicos que perdieron su corazón por esa bella flor. El pecho de este joven también quedó atravesado por la flecha de Cupido. Brilla y actúa. Una persona puede tener un profundo efecto sobre otra y dos personas pueden hacer milagros. Pueden cambiar un pueblo, pueden cambiar el mundo. Brilla y actúa. Yo tengo la impresión de que no me escucha nadie. Es otra dimensión.